mi auto rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo que me da, no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur. Nene, no vas rápido. Dijiste mirando, me extrañará. Pasar el mejor.